Tal y como les decíamos, vamos a avanzar algunas de las citas de este próximo fin de semana. En concreto, vamos a quedarnos con la presentación de un libro que tiene lugar en la jornada de mañana viernes en nuestra localidad, a partir de las 8 en concreto, en la ermita de San Pedro. Y además, se trata de la primera incursión por parte de una nueva escritora ubriqueña. Estamos hablando de Anabel Ortega, Busco la vida en tus ojos, es el título de esta colección de poemas de la que vamos a hablar durante los próximos minutos junto a la propia autora. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Anabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya decimos, mañana presentación de este proyecto, de este inicio en lo que es tu andadura a nivel literario. Así que lo primero, evidentemente, Anabel, te quería preguntar por eso mismo, ¿cómo surge, ¿no?, la idea de este proyecto, de este libro? Pues mira, la idea en realidad se fue forjando de una forma bastante indeterminada porque cuando empiezo a escribir, por lo menos en mi caso, el objetivo no era principalmente el publicar algo, es que realmente lo ves como algo muy muy lejano. Lo que pasa que ya vas compartiendo las inquietudes con amigos, con familia y demás, y te van dando como la idea de por qué no lanzarte a que otras personas empiecen a leer y que compartas con ellos pues las inquietudes que has tenido cuando has estado escribiendo. Entonces, te puedo decir realmente que a la hora de publicar, por lo menos en mi caso, ha sido como no la meta principal, pero que al final se ha convertido como en una aventura de intentarlo y decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo y ver qué es lo que pasa una vez que se publica un libro? Te leía, ¿no? Y creo que en concreto, ¿no?, la idea en cuanto al ámbito cronológico, ¿no?, data un poco de hace 3 años. Durante este tiempo has estado fraguando, ¿verdad?, este proyecto. Sí, bueno, lo que es el trabajo de recopilación, de estructurar y de también crear ha sido a lo largo de 3 años. Básicamente empecé en el septiembre del año 2019, pero es verdad que tengo ahí trabajos de hace más de 20 años. Entonces, realmente ha sido como una recopilación de mucho material que tenía de hace ya bastante tiempo, a lo que le he sumado ya todo lo que había ido creando en estos últimos, en los últimos 3 años, 3, 4 años, básicamente. Pues precisamente, ¿no?, lo que te iba a preguntar, se trata de escritos, no de estos 3 últimos años exclusivamente, sino que en definitiva es una recopilación, ¿no?, desde tu afición previa, además, por la escritura y por la lectura, ¿no? Exactamente, sí. Hace ya, bueno, yo desde que me recuerdo siempre me ha gustado escribir. A lo mejor había escrito pequeños cuentos, alguna que otra poesía, y siempre he estado mezclada con el tema de las letras, de leer, siempre he sido buena lectora, me ha encantado leer, y entonces el tema de escribir siempre lo he tenido presente. Había momentos en los que apenas a lo mejor te has inclinado a coger un boli, pero sin embargo hay otros donde no sé, por motivos que a lo mejor están más con más inquietudes o con otro tipo de pensamiento en la cabeza, pues te inclina más a escribir. Entonces, pues la verdad que ha sido una constante en toda mi vida el tema de la escritura y la lectura. Y como nos comentabas, por tanto, el primer paso realmente, ¿no?, de este libro es esa necesidad de escribir, ¿no?, en diferentes etapas de tu vida. Sí, es lo que he intentado expresar. El tema es que cuando tú escribes porque necesitas compartir algo, aunque sea contigo mismo. Entonces, ves reflejado tus pensamientos, tus agobios en un momento dado, tus ganas a lo mejor de expresar una determinada alegría. Entonces, lo vas haciendo a lo mejor como digo yo, esto es como una terapia, ¿no? Te metes y escribes y lanzas. Y la mayor parte de las veces se queda en uno mismo, otras veces a lo mejor lo compartes con otras personas. Es verdad que a partir de estar en el tema de las redes sociales ya me lancé pues a publicar pequeños fragmentos de poemas, algunos poemas enteros, y a lo mejor por ese motivo, y así fue por el que algunas amigas, la familia y demás te va empujando, ¿por qué no lo publicas? Que la gente lo vaya viendo. Y entonces pues ahí ha venido el tema del libro también. Uh-huh. Busco la vida en tus ojos, el título de este poemario. Háblanos de la obra, si te parece, en sí misma, donde escribes al amor, pero también, ¿no?, a los múltiples sentimientos, en definitiva, ¿no? Sí, el libro es, como explico un poquito en lo que es la contraportada del libro, es sentimiento puro y duro. Entonces, va desde que lo que te he comentado, de poemas de hace muchísimo tiempo a otros más actuales. Y lo que he pretendido, agrupar más o menos por temática unos 10 bloques, y en esos bloques pues estructurar más o menos una forma de pensar o de sentir que en ese momento pues a lo mejor no han sido constantes en el tiempo, pero que a la hora de la verdad pues te encuentras que te has sentido a lo mejor identificada de la misma manera a la hora de querer expresar el sentimiento. Entonces por eso está estructurado en esos 10 bloques. Y ya está, no he pretendido tampoco contar una historia en concreto, sino son lo que explico un poco al principio, pensamientos, deseos o incluso realidades. Es lo que he intentado más o menos reflejar, y que si a la gente pues que lo lea, porque pues en un momento se sienta identificado con ese sentimiento, con esa sensación, transmitir un poco lo que son emociones. Mm-hmm. ¿Bloques que, por tanto, coincidirían con distintos sentimientos en distintas etapas? Ya te digo que no es que sean etapas concretas, sino que es lo que agrupo más que nada es la emoción, porque a lo mejor hoy estás muy bien, mañana no, pero la semana que viene vuelves a estar como estaba esta semana, entonces no son coincidentes en el tiempo, pero sí en la forma de expresarlo. Uh-huh. Y supongo, ¿no?, que ha influido también el periodo de pandemia, aunque el proyecto surge antes, pero ¿de qué forma también ha podido influir este periodo que, desde luego, ¿no?, nos ha golpeado a todos a nivel sentimental también? ¿De qué forma, ¿no?, desde angustia, miedo, también en diferentes etapas, han sido diferentes fases en un periodo muy muy especial, ¿no?, seguro de nuestras vidas. Sí, bueno, fue un parón, como todos sabemos, y un parón que ayudó a reflexionar, y a mí me ayudó, pues, la verdad, a crear una estructura, que es lo que realmente me faltaba en darle la forma al libro. Entonces, ese parón lo aproveché para darle esa estructura, para quitar, poner, seguir creando, y lo aproveché básicamente para eso, y además para seguir formándome y leyendo mucho, que al final y al cabo es lo que realmente te enriquece y vas cogiendo para poder seguir avanzando en este tema de la escritura. Uh-huh. Así que podemos decir en definitiva que la obra se centra en sentimientos, tal y como refleja el propio título, refleja la vida, ¿no? Y bueno, pues siempre lo complicado que es compartirlo con los demás, ¿no? Hombre, sí, porque al final son pensamientos íntimos que uno tiene, por lo menos en mi caso, y es como abrirte a pecho descubierto ante todos, y cada uno lo va a asumir de una manera distinta. Yo a lo mejor he querido expresar una cosa, pero a lo mejor tú te sientes identificado con otra. Da igual, al final, lo que se trata es que el mensaje llegue y que transmita, y que la gente pues se sienta en un momento identificada con alguna frase, con alguna palabra, en fin, eso es lo que al final se trata. Pues, Anabel, ¿algún escritor, escritora, obra que te haya influido especialmente en tus escritos, en esta obra, por ejemplo? Pues ahora mismo en el tema de la influencia a la hora de escribir, sería muy pedante decir, pues mira, yo escribo como tal o como cual. Pero sí que es verdad que he estado leyendo en los últimos tiempos mucha literatura hispanoamericana, y la verdad que he descubierto ahí una forma de expresar que a lo mejor no había encontrado antes. y no te voy a decir ahora mismo ningún autor en concreto porque se me vendrían a lo mejor muchos a la cabeza, pero es verdad que la poesía ahora mismo es una poesía que más libre, más espontánea, a lo mejor no tiene tanta métrica ni tiene tanta composición, sino que tú vas más al aire que vas respirando en ese momento, como yo digo. Y sobre las personas que ya han podido leer la obra, nos comentaba, ¿no? De hecho, ¿no? Ya había publicado para a través de las redes sociales y es precisamente, como nos decías, ¿no? Pues otras personas que te han animado, te han empujado a publicarlo. ¿Qué te comentan las personas que ya conocen Busco la vida en tus ojos? Bueno, pues la gente que lo ha leído ya, sobre todo son personas conocidas, entonces tampoco puedo decirte una opinión que sea muy, porque claro, el cariño está por delante, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que me han dicho que remueve mucho el interior y que son emociones que se transmiten. Entonces me quedo con eso, que al final es lo importante, que es lo que yo pretendo, que llegue, que transmita y que te sientas en un momento dado identificado con lo que yo en un momento dado he dado por escribir, vamos. Y todo ello, bueno, pues llega, digo, estos instantes justo, los momentos previos a la presentación, insistimos, de mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, noche. ¿Con qué sensaciones, Anabel? Supongo que un poco una mezcla de todo, nervio, responsabilidad, pero a la vez alegría de ese encuentro con familia, amigos, supongo, ¿no? Hombre, sí, la verdad, un poco nerviosa porque te enfrentas a una cosa nueva que aunque antes por razones a lo mejor laborales te tienes que enfrentar a personas y demás, pero no es lo mismo que estar adelante hablando de... Es como hablar de un hijo, ¿no? Tú cómo hablas, de qué manera te lo pones delante. Entonces, un poquito nerviosa, pero después muy ilusionada y contenta, hombre, porque se va a reunir gente que conozco, a la que quiero y que, hombre, que vienen a apoyarte y te sienten en ese momento, pues la verdad que afortunada y agradecida por tener estos momentos por delante y disfrutarlo. Claro que sí. Y todo ello llega en un gran momento, digo, además para la propia presentación, ¿no? Después de la eliminación de las principales restricciones, ¿no? Pues sí, afortunadamente ahora mismo pues estamos en unos niveles que permiten por parte de la Junta de Andalucía el tema de quitar las restricciones de aforos y de horario y, hombre, pues una ventaja porque permite que tenga un poco más libertad a la hora de que la gente pueda acudir a un acto de este tipo. Desde luego, en ese no, te iba a decir que en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema, de deficiencia sobre las restricciones que pueden o no hacerse, digo, por el ámbito laboral, ¿no?, de la propia Anabel. sí, la verdad que sí. Bueno, pues... En principio no hay restricción de aforo, sino hasta que se llene el local y ya está, ningún problema. Bueno, pues Anabel, que además la presentación, digo, es cierto que llega, ¿no?, en esa etapa de regreso hacia la nueva normalidad y que puede llegar muy bien a las personas, ¿no?, que lean tu libro, digo. Es un momento muy oportuno el de abrirse a los demás y trasladar, bueno, pues todas esas emociones que seguro que, como tú comentabas, podemos compartir la mayoría de los casos después, además, de esta etapa tan complicada que hemos vivido, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que ahora mismo es un momento que nos tiene que ayudar a reflexionar de ver este último año y medio prácticamente que llevamos con el tema de la pandemia, y que es verdad que en principio estábamos todos que íbamos a salir mejor, más reforzados, que esto nos iba a hacer mejores personas, pero es verdad que el cansancio pandémico del que hablan hace que la gente esté muy crispada, haya mucha agresividad a la hora de hablar. Entonces yo creo que es hora de relajarse un poco, de pensar en uno mismo y de afrontar las cosas de otra manera y pensar en lo que se ha pasado y intentar evitar que volvamos a vernos en otra situación como la que hemos vivido. Por supuesto que sí. Sobre el acto de mañana, sobre esa presentación, ¿alguna colaboración? Coméntanos cómo se va a desarrollar. Pues tengo la colaboración de una persona a la que quiero mucho y que me va a acompañar, que es Mari Carmen López, y ella me va a ayudar un poco a ser un poco la maestra y la guía en este día de mañana. Donde supongo que además habrá firma de ejemplares. Sí, por supuesto, tendré allí ejemplares y todo aquel que quiera hacerse con uno pues va a tener la oportunidad. De todas formas, Anabel, ¿dónde podemos encontrar el libro? A través de, por ejemplo, ya lo podíamos comprobar, ¿no? De internet, ¿dónde? Y si no, no sé si también en las propias librerías de nuestra localidad. Sí, en las librerías de la localidad se puede encontrar, porque la misma editorial de Plaza y Jané es distribuidora también de la editorial Caligrama, que es con la que me lancé a autoeditar el libro. Entonces no hay ningún problema. El libro es impresión bajo demanda, entonces solamente habría que encargarlo y ya pues se le traería lo que son las librerías físicas. Y después pues en internet pues se puede encontrar en múltiples plataformas, porque está desde en la Casa del Libro, está en Amazon, está en Google Play, está en Kobo, está tanto en formato papel como en formato ebook. Así que ya lo sabemos, ya está a disposición Busco la vida en tus ojos, la obra que marca la incursión literaria de Anabel Ortega y que mañana vamos a poder asistir a su presentación. Lo cierto es que además, Anabel, se van sucediendo, ¿no? Las presentaciones de distintas obras, en muchos casos también, ¿no? Esas primeras obras de otros autores y autoras ubriqueñas. Hay inquietud literaria, algo muy importante en una población, ocurre con la pintura, pero también con la escritura en Ubrique, ¿verdad? Pues sí, la verdad que Ubrique es un cúmulo cultural y una bomba explosiva en este aspecto, porque tal como tú comentas, tanto a nivel de pintura como de escritura y demás, pues hay bastante inquietud, y la verdad que eso es bastante bueno, porque el tema del arte en todos los ámbitos, ya sea literario, ya sea artístico, tanto en teatro como en pintura u otro tipo, pues significa que estamos en una evolución bastante buena y que la gente pues se preocupa por educarse, por leer, por formarse en todo este tipo de aspectos, y hombre, es una cuestión muy muy positiva y a valorar por parte de las personas que se lanzan a este tipo de aventura. Sin duda, eso hace que seamos una mejor sociedad y que avancemos en todos los sentidos. Es importante además, ¿no? Esos pasos que dais como nuevos escritores, porque también anima, ¿no? Seguro a otras personas. Pues claro, es lo que se pretende, aparte de la inquietud propia que cada uno tiene, pues sí, con esto también se ayuda a que otras personas también puedan dar pasos y no lo vean como algo lejano, porque sea un objetivo principal, pues que se lancen. Yo lo animo y que venga, hay que tirar para adelante y no quedarse nunca con las ilusiones guardadas en los bolsillos, sino que hay que sacarlas hacia afuera. Claro que sí. Bueno, pues hoy hablando de Busco la vida en tus ojos, pero Anabel, ¿próximos proyectos en mente? Pues ahora mismo un poquito de calma y de tranquilidad, pero vamos, yo la verdad que sigo escribiendo, es una cosa que no puedes parar, hay días que más, semanas que ni siquiera tocas un boli, pero cuando te viene pues hay que aprovechar el momento. Pero sí que es verdad que ahora mismo con un poquito de calma, porque lo que pretendo es que este proyecto ya arranque y salga adelante, y ya pues dentro de un par de meses pues ya veremos si hay ánimo y hay espíritu como para continuar ya en otro proyecto. Seguro que No se sí. descarta. Lo iremos comentando, por supuesto. Si te parece, hoy agradecerte desde luego que nos hayas acompañado durante estos minutos e insistir, ¿no? Invitar a las personas que nos están escuchando mañana a acudir, ¿verdad? A esa presentación, a esa cita. Por supuesto, vamos, todo el que quiera y tenga la inquietud y tenga interés por conocer un poco más del libro, las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera ir. Pues ya lo saben, mañana viernes, 8 de la tarde-noche, en la ermita del San Pedro, la presentación de Busco la vida en tus ojos, primera obra de Anabel Ortega. Anabel, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta entrevista y seguiremos muy atentos a próximos proyectos, si te parece. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés y apostar por el tema cultural, sobre todo. Gracias, un saludo. Venga, gracias. Hasta luego.